sin salida, la misma melodía todos los días. Caminar y sentir que ya no caminas, estás volando y sentís que ya no respiras. Si no te tengo es morir. Si no te tengo es morir. Si no te tengo es morir. Y no te miento, es así, es morir. Sobre todo, de tanto querer olvidar. Estoy detonado, igual antes había explotado. Lo único que quiero es perderte otra vez.